Rocío, sos una irresponsable. Estuvimos 3 horas esperándote para ensayar, mientras vos te hacías la lady en el parque. A mí también me gustaría pasar el domingo viendo las aguas danzantes, o en el shopping, o en donde sea. Pero aquí asumimos un compromiso y hay que cumplirlo. Deberán aprender a convivir con sus defectos y diferencias. Bueno, chicas, disculpen, bueno, sí, pero estuvimos un montón de tiempo perdiendo. Bueno, toda pero la tarde, bueno, escúchenme, ya fue, basta. Para lograr alcanzar sus objetivos. Abanderadas. Estreno 4 de enero, solo en Cines de la Ciudad. Rosario siempre estuvo cerca. Vení a conocerla. Santa Fe, Argentina.